Bienvenidos al episodio 284 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el eslavo Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Cómo corre la sangre de Wotan por tus venas, Beto? Creo que no lo hace. Aunque tomando en cuenta que realmente esta idea de la pureza étnica es algo que hace mucho debemos haber descartado, no dudaría que por ahí haya algún hilo perdido, qué sé yo. Ok. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo ha estado tu semana? Para quienes no estén suscritos a nuestro Patreon, no hemos hablado desde el episodio anterior del podcast. Así que, ¿cómo han estado tus últimos 7 días para que no tengamos ese encontronazo de inicio que generalmente tenemos? No es encontronazo de inicio, nada más es una precisión. Porque eso de cómo ha estado tu semana en lunes sí suena... ¿Qué puedo decir? Pero nada, bien en general, que lo que mencionas de Patreon, pues nada más había que aclararle al resto de nuestros escuchas que grabamos el episodio anterior el domingo pasado y lo estamos grabando el lunes 28 de febrero, pero en ese intermedio tuvimos una sesión semimaratónica porque en ese lapso grabamos el episodio más reciente de Tierra Prima y el especial de febrero dedicado a Shazam, que ya están ambos disponibles en Patreon. El de Tierra Prima pues aparecerá en el resto de nuestras plataformas dentro de algunos días, pero el otro no. Entonces, a eso es a lo que se refiere Esteban, a que en realidad hablamos hace un par de días, y antes habíamos hablado 2 días antes, pero para fines prácticos y para lo que significa el podcast regular de Comicverso, tiene una semana que no. Claro. Domingo a lunes, o si están suscritos a nuestro Patreon, domingo, jueves, sábado y lunes nuevamente. Aunque no lo experimentan con esa frecuencia. Porque de hecho esos dos episodios, uno apareció el domingo en la noche, el otro apareció el lunes en la mañana, hoy. Sí, que pudieron haber aparecido juntos, pero no le vi caso a publicar uno detrás del otro, entonces lo dejé programado para hoy. Así es. Ok, Beto, ¿qué te parece si empezamos a responder preguntas? Y me parece bien, ¿empezamos con Twitter o nos vamos directo a Discord? Vamos con Twitter, tenemos una pregunta de Héctor McCoy. Que no lo dice, pero se une nuevamente junto a otra gente a la resistencia ya. ¿Podrían dar ejemplos de dibujantes que mejoren con un determinado entintador y de los que empeoran o no son favorecidos con cierto entintador? Saludos. Estuve pensando en esta pregunta, Beto. Ajá. Porque tú y yo venimos de una época de lectura de cómics donde esta pregunta tiene sentido, pero no sé qué tanto la tiene en la actualidad, donde generalmente las parejas dibujante-entintador son un matrimonio estable que se mantiene a lo largo de muchísimo tiempo, o definitivamente no usan entintador porque hay muchos artistas que han optado por el arte digital. Entonces no, o se entintan a sí mismos. Entonces no es o tan común. O quienes han hecho la transición de uno a otro, que era una pareja regular y de repente pues el entintador se retiró o algo ocurrió y el artista decidió que no iba a buscar un reemplazo y se entinta a sí mismo. Es algo que se vuelve cada vez más común. Claro, pero si hablamos, por ejemplo, de los 80, era común hacer una discusión como ¿quién es el mejor entintador de John Byrne? ¿Quién es el mejor entintador de fulano, sutano, etcétera? Porque tenías varios ejemplos de distintos trabajos de un mismo artista con distintos entintadores, que, como digo, ahora no es tan común. Pasa, pero no es tan común. Sobre todo porque pasa con artistas en los que uno no se fija mucho porque no son tan destacados. Sí, en los proyectos de alto perfil cada vez es más común que veas a un artista que él mismo entrega su trazo ya finalizado, y eso cuando no es el mismo también quien le agrega color, ¿no? Pero, pero sí, es algo cada vez menos común que veas el trabajo de un artista con distintos entintadores, porque además se dan los casos de que quienes todavía lo usan, o incluso quienes ya el trabajo se hace digital, tienen a alguien que se encarga de hacer el equivalente al entintado en ese formato, que lo hace de forma regular en todos sus proyectos. Entonces, ya diferencias es, yo creo que algo que en los últimos 20 años se ha vuelto muy, muy poco frecuente. El último caso que se me ocurre de alguien así que marcadamente su trabajo se veía presentable cuando tenía un entintador de verdad, es el caso de Rob Liefeld con Carl Kissel, que Carl Kissel es uno de los mejores entintadores en el medio. Beto, pero lo entintó una vez, la primera vez. Y es la única vez que volteas a ver el arte de Rob Liefeld y no te da asco. O sea, ¿qué mayor diferencia que eso quieres? Ya, bueno, pero ese es un caso muy exagerado, Beto, porque incluso podríamos decir que Carl Kissel redibujó un poco a Rob Liefeld. ¿Un poco? Bastante, pero... Es el ejemplo más literal de corregir la plana que se me ocurre. Creo que el ejemplo más sencillo o más fácil de recordar es John Byrne, donde tienes ejemplos como John Byrne con Al Gordon, con Terry Austin, con Rubinstein, con Kiesel, con Tom Palmer. Con Tom Palmer. Siempre se me olvida este que lo entintó en Action Comics 20 años después, cuando lo escribía Gail Simone. Y era el artista que firma solo como Nelson, ¿no? Sí, Nelson. Que es Nelson de Acosta, si no mal recuerdo. En fin, ahí tienen muchos entintadores distintos que producían efectos muy distintos con John Byrne, donde además tienes que hacer la salvedad de que no es lo mismo John Byrne en 1980 que en el año 2000. Yo diría que tiene unos 10-15 años en que su arte es bastante parejo y después decae sustancialmente. Y también hay toda una etapa ahí, justamente en la parte final de eso, en donde se entintaba él mismo, uh-huh. Y es mucho más suelto su trabajo, ¿no? Como que no le preocupaba demasiado el mostrar una solidez de línea, como que estaba buscando que se viera el trazo más suelto, y sin embargo no se ve como sus lápices, que es algo muy curioso, ¿no? Porque si ves sus lápices de esa época, los lápices siguen teniendo una consistencia con lo que hacía antes, pero sus tintas no. Entonces sí es un efecto un tanto extraño. Sí, bueno, otro ejemplo en el que no nos vamos a meter es el de Jack Kirby, porque se presta para discusiones muy fuertes. Sí, y ahí la cosa ahí también es que hay que pensar en los tiempos y que no todas las páginas de Kirby llevaban el mismo nivel de acabado. Entonces, no. Ese siempre es un... Vamos a tratar de limitarnos a un periodo de tiempo en donde lo podemos ver de una forma más clara, y creo que otros ejemplos de entintadores que te dejan ver qué tanto puede influir el trabajo de tinta sobre un artista, habría que hablar de los entintadores de mano pesada, ¿no? Klaus Janson. Kevin Nolan y Vince Sienkiewicz. Jerry Orway, cuando entinta. Y depende a quién entinte, porque hay a quien respeta mucho el trazo y hay a quien sí domina. Está el caso también de Tom Palmer, que Tom Palmer entintaba con la misma mano pesada a quien fuera, pero creo que esos son los que te permiten ver qué tanto cambia el trabajo de un artista, ¿no? En particular, por ejemplo, a mí el trabajo de... ¿cómo se llama el tipo que mató a Superman? Dan Jorgens. El trabajo de Dan Jorgens me parece realmente frío y sin vida. No me parece que sea un mal artista, pero sí me parece un artista limitado en cuanto a lo que le puede dar a una página. Y de repente cuando pones a Kevin Nolan a que lo entiende... Muy convencional, tal vez, sin mucha imaginación, Dan Jurgens, en términos de diseño de página. Esa es la mejor forma de decirlo, sin mucha imaginación. Y pese a que se conserva eso, en el momento que Kevin Nolan le aplica tintas, le da vida al dibujo. De una forma que es difícil de explicar. Es que inmediatamente aplica esos negros grandes que le dan más vida a la viñeta, porque crea esa zona, ese contraste fuerte que no tiene el dibujo de Jurgens naturalmente. Sí, yo siempre que hemos tenido esta pregunta, porque la hemos recibido varias veces, no de esta forma, pero en distintas variantes, el ejemplo más claro para mí es Crisis de las Tierras Infinitas. Porque ahí tienes a un mismo dibujante entregando un nivel de dibujo de una calidad muy similar de una entrega a la siguiente, con 4 entintadores o 5 entintadores con estilos muy distintos, donde mantienes un aspecto visual coherente, pero se notan las diferencias. Se nota la mano de Jerry Orwell, que en esa época era un artista muy joven. Se nota la mano de Dick Giordano, que es, por contraste, era un artista muy experimentado. En fin, tienes ahí donde notar las diferencias. Y Pérez es un tipo que en toda su carrera nunca fue tan exigente con el tema de los entintadores. Como que asumía que era una parte del trabajo que él no controlaba tanto. De hecho, tuvo múltiples entintadores en su carrera. Que de hecho es una actitud que tenían muchos entintadores de aquella época, ¿no? Muchos artistas que trabajaron los 70 y los 80 y lo veían como que era algo fuera de su control. Ellos hacían lo mejor que podían con los lápices y veían la parte del entintado como algo que estaba fuera de su control, y era, pues yo ya hice mi parte y voy a cruzar los dedos y esperar que todo salga bien. Y fue hasta que algunos artistas empezaron a ganar un perfil más alto que algunos de ellos sí buscaban tener siempre a un cierto entintador haciendo su trabajo, o les gustaba y que por lo menos se les consultar sobre quién querían que los entintara, pero sí era algo que se daba por sentado, que era algo sobre lo que no tenía ningún control. Sí, después tal vez una revaloración del trabajo, tal vez los artistas antiguos No sé, no creo que no hayan tenido apego por su trabajo, pero creo que estaban acostumbrados a un cierto trato que era muy distinto del que reciben actualmente. O sea, hubo artistas como Pérez que llegaron justo después de la transición que se dio, para los jóvenes que no sepan esto, antes a los artistas no les devolvían las páginas. Esa fue una pelea muy larga que dieron principalmente artistas como Neil Adams, no el único, pero es como el más famoso de esa lucha. Y la dio a nombre propio y a nombre de otra gente, por ejemplo Jack Kirby. Jack Kirby es famoso el hecho de que las páginas de Jack Kirby se tiraban a la basura y había gente que simplemente las recogía y se las llevaba. Bueno, que no tanto eso, sino que en Marvel al parecer existía esta costumbre de que al parecer en las oficinas pues el arte estaba ahí, estaba en cajones, ya nadie le importaba. Y se habla de que hubo una época en la que incluso Stan Lee lo repartía como propinas, ¿no? Sí. Que llegaba el tipo que llevaba el almuerzo del staff de las oficinas y en lugar de darle una propina, abría un cajón y le daba una página original. ¿Te gustan los cómics? ¿Verdad? Toma. Imagínense lo que se venden actualmente las páginas originales de Kirby cuando aparecen. Sí, o las de Ditko. Uh-huh. Y que aparte hay muchas cosas que se supone que fueron regaladas y nadie sabía ni cómo. Está el famoso ejemplo de la primera historia de Spider-Man, aquellas páginas de la Amazing Fantasy 15 que de repente aparecieron en la biblioteca del Congreso y nadie sabe cómo o por qué. Y fue una donación anónima y el donador pues nunca quiso hablar con nadie respecto a cómo fue que las páginas se acabaron en su poder. Y al parecer él, antes de donarlas a la biblioteca, contactó a Cívico para decirle: oye, yo tengo estas páginas, pero quisiera saber qué quieres hacer con ellas, porque estoy en posibilidad de entregártelas para que tú las tengas de vuelta, o el otro que estaba considerando hacer una donación a un museo o alguna biblioteca. Y Ditko le dijo: yo esas páginas ni me importan, haz lo que quieras con ellas. Y después de consultar con algunos personas que sabían más del tema, fue que decidió donarlas a la Biblioteca del Congreso. Pero sí es un tema muy, muy curioso el del arte de original, porque fue hasta cierto momento, en los años 70, que ya mencionabas que se dio este movimiento, que el más vocal de quienes estaban ahí era Neil Adams, que durante años estuvo tratando de incluso crear un sindicato de artistas de cómics, cosa que a la fecha no se ha podido manejar. Pero a raíz de todo ese movimiento, alguien buscó asesoría legal y llegaron a la conclusión de que por lo que les estaban pagando era por el trabajo mismo, no por el contenido físico de las páginas. Y fue a partir de ahí que se dio este cambio de que incluso ellos entregaban los originales o estos pasaban por un entintador y después de que se hacía un escaneo y trabajo de fotocopiado y demás para archivos de oficina, estas eran devueltas. Incluso mucha gente no lo sabe, pero en alguna época escritores que ahora son famosos, gente como Dan Slott, por ejemplo, él durante mucho tiempo trabajó en el departamento de Marvel a cargo de devolver los originales. Él ya después de que se había escaneado lo que se tenía que escanear, fotocopiado lo que se tenía que fotocopiar, él tenía que llenar los sobres con el arte original para enviarlo de regreso. Y la otra que mucha gente no sabe, en el caso de los entintadores, es que cada uno de estos tenía un acuerdo con los artistas de cómo se repartían las páginas. Algo que todavía algunos de estos equipos que todavía trabajan en formato físico tienen acuerdos en los que de vez en cuando tienen que hacer esto. Uno de los pocos casos que se me ocurre reciente es Greg Capullo, que es su entintador de cabecera favorito, Jonathan Glapion. Y ellos, el acuerdo que tienen es 50-50. Todas las páginas que hace Capullo pasan por manos de Jonathan Glapion para entintarlas. Y después de que ya pasó todo el proceso y les devuelven los originales, ellos se juntan en la casa de Capullo y la representante artística de Capullo, su esposa, Jamie, y los tres juntos se sientan a revisar las páginas y deciden cómo se las reparten para que Glapion pueda vender algunos de sus originales en los que él trabajó. Beto, nos fuimos un poco, pero creo que nos fuimos en una vertiente interesante, porque como dije, el tema de... Interesante, sí. Ya lo hemos respondido varias veces y con ejemplos, entonces, al menos cada vez que la respondemos encontramos una forma de aportar un poquito más a la conversación. Algo así. Ok, otra pregunta que nos llegó a través de Twitter. Diego Brisson. ¿Creen que No Way Home estaba planeada como tal con la anticipación que acostumbra Marvel o decidieron hacerla así debido al éxito de Into the Spider-Verse? ¿Por qué siempre resulta tan atractivo ver interactuar a varias versiones de Spider-Man entre sí? Es imposible para mí saber esto a ciencia cierta, pero no me extrañaría que el éxito de Into the Spider-Verse, el éxito creativo más que el éxito comercial, que las dos cosas pueden influir, pero creo que el éxito todo creativo en este caso es más importante, puede haber sido una influencia importante en el sentido de que te das cuenta que es una idea que la puedes ejecutar de buena forma, podría ser. Yo aquí como lo veo es que la respuesta más fácil es que nada se crea en un vacío. Claro. todo es resultado de su entorno, y yo creo que a lo mejor había algunas ideas de cosas que querían hacer, y de repente se combinó la idea de que okay, se abrió la puerta del multiverso. Ya vimos lo que pasó con Spider-Man, los fans siempre han estado con que se quedaron con la idea de que las dos versiones anteriores del personaje fueron truncas, porque habría que recordar que la única razón por la que no hubo un Spider-Man 4 fue porque Sony quería sacarla rápido, y Sam Raimi quería tomarse un par de años de descanso, alejarse de la franquicia antes de otra cosa, y ahí fue donde dijo, no saben qué, pues si ese es el caso, me voy, no quiero más. Cuando él dijo me voy, y Tobey Maguire me dijo, pues yo también, y ahí fue donde se vio finalmente cortada esa versión del personaje. Y la otra tuvo el problema de que le fue tan mal en taquilla la segunda, a Amazing Spider-Man, que el estudio dijo, no, ¿saben qué? Ahí muere, este director ya no tiene nada que ver con esto, y vamos a ver qué hacemos a partir de aquí con el personaje. Entonces, en este caso se combinó que tenías este interés por tener distintas versiones, con que tenías dos versiones que no concluyeron como los responsables hubiesen querido en su momento. Entonces, eso creaba expectativas, y pues a alguien se le ocurrió que a lo mejor sería buena idea juntarlos a los tres en pantalla, lo hicieron, y pues el resultado es un trancazo económico, creativo y de opinión que yo creo que Sony esperaba tener y no soñaba con que algún día se fuera a dar. Sí, ¿y por qué siempre resulta tan atractivo? Yo creo que porque es atractivo en sí. De hecho, lo hicieras con el personaje que lo hicieras, si lo haces bien, obviamente, es una idea interesante, porque te permite plantear justamente las diferencias entre las franquicias y las pequeñas sutilezas del personaje, y ver dónde son distintos y dónde coinciden. Y también proporciona una aventura que une a distintas generaciones que han disfrutado del personaje, porque, claro, no sé, para nosotros probablemente nuestra franquicia es la de Sam Raimi, con las otras que también nos han gustado más o menos, pero la mayor nostalgia va a venir por ese lado, o tal vez no a nosotros, pero a alguna gente. Y otros van a decir que no, que es la de Andrew Garfield, otros van a decir que no, que es la de Tom Holland, y juntas a todas esas generaciones en una sola película. Y eso también es bueno, darle una historia a toda la gente. DC al parecer va a ser algo similar, no exactamente, pero también va a jugar un poco con ese tema, entonces con la pequeña diferencia de que Tom Holland, que es el protagonista de Spider-Man, jamás ha tenido problemas de que se le haya visto golpeando fans en la calle. Entonces, creo que en ese aspecto la versión de DC tiene un poquito más de camino, colina arriba, para lograr algo similar. Sí, derechamente no es como que vas a tener a cuatro versiones del personaje que son queridas. Tienes básicamente una versión del personaje que es la que te impusieron y punto. Creo que Grant Gustin tiene más fans que... ¿cómo se llama este fulano? Siempre se me olvida. Ezra Miller. Ezra Miller. Pero bueno, así es la vida. Sí, yo creo que es una buena idea. O sea, por algo se hace tanto en los cómics, por algo hay tantas historias en ese sentido. O sea, da para, una vez que ya te diste todas las vueltas, para encontrar un camino donde darte un par de vueltas más. Así que es inevitable. Sí, y que por ahí hubo una noticia, una no noticia en ese sentido hoy, que ya provocó risas y más especulaciones, ¿no? No la vi, Beto. ¿Qué noticia? Ah, es que por ahí en alguna entrevista, creo que fue con Variety, le preguntaron directamente a Andrew Garfield si después de todo lo que pasó y las especulaciones que ha habido sobre la posibilidad de que algún día veamos The Amazing Spider-Man 3, y Andrew Garfield dijo, no, yo no tengo ningunos planes para volver a trabajar dentro de un traje de Spider-Man, pero no sé, de todos modos, después de lo que pasó en los últimos meses, todo mundo me va a llamar mentiroso por el resto de mi vida, pero no, yo no tengo planes. Entonces, no sé, ahí muchos están diciendo, ok, ¿y para qué recuerda que mintió al respecto antes de hacer una negación? Ahora todo el mundo va a decir, ¡ajá! ¡Está mintiendo! Y lo está haciendo porque sabe que lo está haciendo de nuevo, y sí está haciendo Spider-Man 3. Entonces, no lo sé, será interesante ver si eso se da. O sea, de que se puede hacer, se puede hacer. Yo no sé si tengo interés en ver de Amazing Spider-Man 3, porque creo que fue una debacle casi absoluta Amazing Spider-Man 2. Más allá de la buena actuación y de la excelente pareja protagónica, donde queda solamente uno, tiene muchos problemas como trataron de desarrollar esa franquicia. Y a lo que estaban trabajando, que era presentar a los seis siniestros, es algo que básicamente vimos en la última película de Spider-Man. Entonces, yo creo que se puede hacer, obviamente que se puede hacer, pero no sé si es algo que a mí por lo menos me genere tanto entusiasmo. Te diría algo similar, salvo por el hecho de que al ya haber tenido los seis siniestros y haber tenido tantos cambios, y sobre todo que ya haber un equipo creativo distinto detrás de esta película, tu Amazing Spider-Man 3 te ofrece la posibilidad de darle un cierre a esa versión del personaje sin necesidad de que tengas que regresar a los temas que se quedaron pendientes helados. Yo creo que ese sería el punto más importante y que probablemente sería además y factor importante en que Garfield decidiera si sí o no hace algo similar. Sí, bueno, veremos qué pasa. Yo definitivamente creo que Garfield tenía mucho potencial como Spider-Man, pero no pasó por ahí el problema. El que falló ahí fueron, o los que fallaron ahí fueron los guiones. Sí, que aparte ha habido muchas entrevistas ahora que ya finalmente hicieron público todo el reconocimiento de que sí están los tres, porque no sé en qué programa Tom Holland dijo que fue muy divertido trabajar los tres en el set y que uno de ellos, después de las pruebas de Gustavo, tenía que usar unos implantes para que se le viera un trasero un poquito más formado, pero no quiso decir quién de los tres era. Y le preguntaron a Andrew Garfield y dijo, no lo sé, mi trasero es natural, yo no sé, no voy a decir ni confirmar nada, no sé por qué Tom dijo eso. Entonces, creo que eso apunta a que los dos le están echando la culpa a Tobey Maguire de que requirió asistencia para que su trasero se viera presentable en pantalla. Ok, bueno, pasa con la edad, Beto. Pasa con la edad. Sí, puede ser. Habrá quien diga, la gravedad siempre cobra la factura. Claro. Ok, terminamos con las preguntas de Twitter, Beto. Tenemos que pasar a Discord. Si ustedes quieren enviarnos preguntas a Twitter, recuerden que deben usar el hashtag ComicVersoResponde para que encontremos las preguntas. Claro que ahora no sería tan difícil porque estamos recibiendo bastante menos. Es más difícil encontrarlas en Discord. No es difícil encontrarlas, lo que es difícil es filtrar todo el ruido que metes en la conversación, Steven. Es verdad. Si quieren unirse a nuestro Discord, vayan a bit.ly/discordcv, Discord CV, todo con mayúscula. Ok, pasando a Discord, ahí yo he notado un cambio en la dinámica. ¿Ah, sí? Ya no tenemos la metralla de Tío Coy. Y después de que lo habían retado abiertamente, que le iban a hacer la competencia, apareció alguien de la más profundo del campo izquierdo y se convirtió en el más preguntón sin que se dieran cuenta. Arturo López comienza con, ¿les gustó House of M? No. O sea, a ver, no me gustó. Sí, no era una mala idea, pero creo que el resultado dejó mucho que desear y en retrospectiva se empieza a volver incluso molesta. Creo que lo mejor de House of M, si es que me estoy acordando bien, Beto, la escena donde Captain America o Wolverine. Captain America o Wolverine. Se lanzan del helicarrier y aterrizan en Manhattan. Uy, no me acuerdo cuál de los dos fue. No lo sé, ya me hiciste dudar. En fin. Pero básicamente un what if que termina con ¡no más mutantes! Entonces el desarrollo propio de los personajes no es tan largo. Es más notable por el final, cómo afectó el universo Marvel, que porque sea una gran historia. Tiene sus momentos, pero no es tan bueno realmente. Sí, sí, sí, se diluyó lo que querían. Lo que sí es que tuvo mucho éxito comercial. Fue por mucho tiempo un trade paperback que Marvel vendió mucho y se presentó como, no sé, como punto de entrada al universo Marvel para toda una generación. Así que tiene una fama que supera su calidad como producto. Y esa fama está cimentada en eso, en ese evento que se genera hacia el final y de qué manera afectó el status quo del universo Marvel por, bueno, hasta ahora realmente. Pero por lo menos a unos 10, 15 años. Sí, sí, algo así. Que es algo bastante común cuando se trata de, sobre todo el trabajo de Brian Michael Bendis, ¿no? Generalmente es más su fama y éxito comercial que lo que entregó. Y en particular en Marvel creo que si eliminamos su Daredevil, el resto sí tiene cosas bastante criticables, pero en general nunca ha tenido problemas de ventas. Y House of M fue otro ejemplo de que pasa eso con muchas historias, muchas sagas. Es el mismo caso de Civil War, que me parece que es una mala historia, que aquí ya estoy generalizando, no nada más hablando de Michael Bendis, pero que es algo que en los últimos 15, 20 años ha pasado mucho en Marvel, ¿no? Historias que no son tan buenas como pudieron haber sido, y sin embargo fueron un gran éxito económico y siguen siendo consideradas como referentes de lo que es la versión actual del universo Marvel. O sea, sí, pero creo que el gran éxito de Bendis no... A ver... Es que es como un poco injusto criticarlo exactamente de esa forma, porque son medidas, es parte creativa y es parte comercial. Son grandes ideas que tienen un contenido, un trasfondo de mercadotecnia, no solamente impacto creativo. Entonces, la gracia de cómo se empezaron a abordar los eventos a partir de House of M, realmente, que creo que es anterior a Civil War, es a partir de construir historias cohesivas dentro del universo Marvel. O sea, devolverle esa sensación de que tenías que leer todo en Marvel, que es algo que Marvel explotó principalmente en los años, bueno, en los 60, pero principalmente en los años 70, en la Bronze Age. Entonces, volvieron un poco a eso y con mucho éxito. Es la base del renacimiento de Marvel y que derivó eventualmente en el universo cinematográfico Marvel. Entonces, es un éxito que paradójicamente produce historias que no son tan satisfactorias porque genera la necesidad de crear el siguiente evento que va a mover las historias por X cantidad de años, porque eventualmente la cantidad de ideas que se te ocurren a partir de una de estas de uno de estos eventos se agota. Y es lo que le pasaba frecuente, o sea, no es lo que le pasaba, estaban diseñadas de esa forma, era lo que le pasaba a Marvel cada, no sé, 8 meses. En muchos de estos eventos se sentía que ya se estaba alargando la cosa y necesitaban la siguiente idea. Y Bendis aportó varias de esas ideas por 10 años. No solo eso sí, pero varias de ellas. Sí, vamos, no era una crítica a hablar de falta de capacidad. Yo lo he dicho antes, hay muchos cómics que me gustan mucho de Brian Michael Bendis, y aquí hay que hablar de que mucho de esto se da por diseño, ¿no? Tanto el hecho de que él alargue demasiado las historias, como que las historias no siempre tengan una conclusión tan definitiva como uno pudiera esperar, porque es parte de esto que mencionas. Estos eventos generalmente son vistos como el punto de partida de historias que van a explotar, por lo menos durante meses, en más de un título. Sí, y lo dibuja Olivier Coipel, que fue el momento en el que se transformó en superestrella. Sí, y de lo de la cronología, si no mal recuerdo, es un año antes. Creo que es House of M, al año siguiente Civil War. Si no me falla la memoria, creo. Sí, y yo no estoy seguro si la escena que describí era de Civil War o era de House of M, pero estoy casi seguro que era de House of M. Creo que es el Capitán América y creo que es en Civil War, pero no sé. La verdad es que es un periodo que al paso de los años sabes que fue en la etapa en la que Bendis estaba haciendo las cosas, pero ya no sé en qué momento pasó. Sí, no sé, estoy confundido. Fue hace mucho tiempo, pero bueno, ahí léelo si quieren. Tampoco es como que te vaya a dar un cólico porque te leas House of M, ¿no? Es un cómic para sufrirlo en lo absoluto. No, para eso hay muchas cosas mucho peores. Así es. Ok, Beto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El mismo Arturo. ¿Cuál ha sido su pareja romántica favorita para Matt Murdock? Para Matt Murdock. Creo que Matt Murdock se merece la soledad más absoluta. ¿Por qué lo odias, Esteban? No lo odio, pero creo que le hace mucho mal a sus parejas. Entonces, creo que la única que está al nivel para soportar vivir con Matt Murdock o ser su pareja es Elektra. Pero Elektra es una mala influencia para Matt Murdock. Entonces, no sé. No creo que sea mi pareja favorita. O sea... Si lo piensas bien, realmente las parejas tóxicas o poco saludables para Matt Murdock son de cajón. Aparte de Elektra, había que recordar que tuvo una relación con Black Widow. Pero en esa época no era tan tóxico Daredevil, porque eso es antes de es antes de la historia de Frank Miller, es antes de que mataran a Elektra, antes de todo eso. Entonces era un superhéroe alegre nomás, con traje rojo. Sí. Bueno, ok. ¿Quieres hablar de relaciones tóxicas? ¿Qué te parece Mary Alice Walker? Uy, no me acuerdo de esa. A lo mejor te acuerdas de ella si recuerdas su apodo. ¿Typhoid Mary? Sí. ¿Quieres una relación más tóxica que esa? ¡Es literalmente no se puede! Ok. No. Yo creo que por defecto tendría que ser eso, porque claro, en una época podría haber sido... ¿cómo se llama que la usan en la película? O sea, en la serie y en la película. Karen... ¿Qué hace la Deborah Wall? Sí, Karen Page. Karen Page. Pero a Karen Page la destruyeron en Born Again, ya, ¿no? Y después en la de... Del Ken Guardian. Smith también. Entonces, no. Lo siento. Karen Page ya no... Sí, pero es que en general no ha tenido relaciones estables... dignas de recordar. Por ejemplo, también tuvo una época en la que salió mucho tiempo con Echo, el personaje de Maya López, que mucha gente acaba de conocer gracias a la aparición en Hawkeye. Es como buscarle una novia a Batman, que tú sabes que ha tenido varias novias, pero son todas todas han tenido finales trágicos, y generalmente por culpa de Batman, o han sido relaciones cortas. Todo el mundo dice, o sea, no todo el mundo, mucha gente se acuerda todavía de Silver St. Claude, y Silver St. Claude apareció en 8 números hace 45 años. Después, bueno, la retomó Kevin Smith, pero es poco lo que apareció Silver St. Claude, es poco lo que apareció Vicki Vale, que es famosa porque apareció en la película, pero no era un personaje tan, tan importante. En fin, no sé, yo digo que se merece estar solo Daredevil. No sé, yo también creo que por eso de repente recurre mucho a estas, por ejemplo, canciones de Black Widow, no era una relación como tal, ¿no? Más bien eran pareja sexual sin tener una relación sentimental. Y lo mismo podría aplicar, por ejemplo, a Dakota North, que es otro de esos personajes medio olvidados de Marvel. Le gustaba andar juntos también, no era exactamente una relación, pero tampoco no lo era. Eran como amigos con derechos. Sí, algo así. Sí, pero por ejemplo, cuando han buscado tener relaciones más estables, algunas funcionan. Por ejemplo, me gustaba la dinámica que tenía con Mila Donovan. Ok. Que ahí el hecho de compartir ceguera, pues hacía que la relación fuese un poquito distinta en la forma de funcionar. Sí, pero siempre te tienen que recordar que Daredevil es ciego, Beto. Sí, pero a eso es a lo que me refiero. El tener a otro personaje ciego en las historias, incluso hacía que él mismo lo tomara como una parte importante de, okay, soy ciego, pero en realidad no funciono como tal. Y no para toda la gente es igual. Entonces, era eso y la forma en la que interactuaba con ella era lo que me hacía que Dios disfrutara exactamente cómo estaban llevando esa relación. Ok, Beto, ¿qué más? ¿Qué más? Y seguimos con la avalancha de preguntas de Arturo. ¿Les gusta el trabajo de...? Ah, no, perdón, me estaba saltando una. ¿Cuáles son sus trabajos favoritos de Frank Quitely? Ok, All-Star Superman. Hay varios, pero el All-Star Superman para mí tiene la asociación de que es un gran trabajo artístico. Creo que mejor hacia el final, porque diría que el primer número no me gusta tanto, pero se va afinando ahí la relación de trabajo con Jamie Grant y Witri creo que es lo más espectacular que ha hecho Frank Quitely. Ah, y Pax Americana, que es uno de los números de Multiversity. Este evento que hizo Grant Morrison hace, no sé, 10 años de haber sido ya. No, menos, ¿no? Deben ser como 7, 8 apenas. Apenas. Sí, son menos de 10, Esteban. O sea, vamos, te lo voy a poner en términos para que lo sufras, lo que mencionaste Witri, y probablemente nadie ha cambiado de mascota desde que apareció. Tú de repente hablas de cosas recientes cuando ya alguien va con el nieto de su perrito original. El tercer gato. ¿Cómo hago su tercer gato? Ok. ¿Qué más? ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Bueno, yo no respondí ahí, pero mi favorita, sin duda, yo creo que es Witri. Y después de Witri, muy probablemente sería el All-Star Superman. Me gusta mucho, mucho lo que hacía en el Reino Unido, que todavía era un poquito más crudo su trazo, pero de las cosas que le vi de la 2000 AD hay muchas cosas que me gustan bastante. Y de la primera vez que creo que le empecé a poner atención a su trabajo en América fue Flex Mentalo, que fue también era algo que no se parecía a nada. Eso en 98. Y no debe ser antes de ser como 96, 97, pero probablemente fue la primera vez que realmente empecé a ponerle atención a su trabajo. Y creo que su papel explotó por ahí del 2000, ¿no? Fue cuando salió el Earth 2. Sí, pero no diría que el Earth 2 fue el salto de la fama. Yo pienso que fue más New X-Men. No, pero me refiero a que fue como el primer proyecto de alto perfil. Y cuando la gente empezó a asociar su nombre a todo lo que hacía Grant Morrison, que fue cuando Grant Morrison dejó de hacer proyectos raros para llevar la rareza a los superhéroes. Sí. Yo creo que lo de más alto perfil que hizo en esa época fue New X-Men. Porque Earth 2 tuvo la, no sé, mala fortuna de salir cuando todavía la popularidad de la JLA era alto, pero Morrison ya se había ido de la serie. Obviamente lo dibujó Quitely, entonces se demoró bastante. Pero sí, yo diría que fue New X-Men y luego se consolidó con Witri. Y después, obviamente, All-Star Superman. Y ya después se fue a hacer proyectos por dinero fácil con Mark Miller. Sí. Ok, Beto, ahora sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ok, ahora sí, la que me estaba adelantando. ¿Les gusta el trabajo de David Finch? ¿Mi enemigo personal, David Finch? No sé si personal, Esteban. ¿Se han dado un puñetazo? ¿Se escupieron en las bebidas? Personal, no. No lo he conocido. O sí, lo vi en la Mole, ¿no? Pero no lo conocí realmente. No me acerqué a hablar con él. ¿Estaba en esta Mole, no? ¿Sí? No estoy seguro, creo que sí. Ha venido varias veces, pero según yo a esa no vino. Bueno, no lo sé. Igual no hubiese ido a saludarlo. A mí no me gusta mucho, pero exagero mucho mi disgusto con su trabajo. O sea, básicamente creo que su grado de popularidad es exagerado. Pero es lo mismo que ocurre con casos como Michael Turner o... no sé, como pasó con Joe Madureira alguna vez. No porque Joe Madureira me parece mejor dibujante, pero creo que hizo una cantidad muy pequeña de trabajo como para merecer la atención que recibió en su momento. Entonces David Finch creo que peca de exagerar mucho el detalle de sus trabajos y hacer dibujos demasiado tiesos. Tampoco me gusta cómo ilustra las caras. Creo que son todas iguales y son... todo el mundo está enojado todo el tiempo. Entonces creo que su capacidad de hacer actuar a los personajes, de narrar historias, no es muy bueno. Es más de poses y... no sé, es como un miembro tardío de Image. Sigue un poco ese esquema esa falta de desarrollo como dibujante. Digamos que tenía aptitudes, pero siento yo que se queda un poco pegado en ciertas cosas que no es que no sean importantes, pero no son lo único. Pero bueno, no es el único al que le pasa. Así que eso con David Finch. A mí no me gusta mucho. No, yo comparto mucho de lo que dices. Tiene un estilo que tiene suficiente atención al detalle como para resultar atractivo, pero más que si los dos son iguales o no, me parece que todos sus personajes son inexpresivos. Ninguno de ellos proyecta emociones, y para mí es algo que entre más detalle le metes a un dibujo, si no hay expresiones, más me separa de lo que está haciendo. No me importa qué tan bonito haya hecho el render de la musculatura o de las texturas de las cosas, si sus personajes no tienen emociones, es algo que a mí termina por no atraerme. En ese caso, por eso muchas veces prefiero artistas de trazos mucho más simples y que logran ser más expresivos con menos líneas y sin tratar de verse realistas. Pero sí, igual que tú, no me parece un mal artista, pero no lo encuentro para nada atractivo. Y aparte es de los pocos artistas de los que yo sé que sí hay muchos comentarios de que no era una buena persona y no era fácil trabajar con él de las dos o tres veces que ha venido a la Mole. Mira, yo lo que sí le reconozco es que cuando le dieron The Dark Knight, se dio cuenta que no era lo suyo ser artista completo y pidió ayuda, básicamente. Así que eso sí se lo puedo reconocer, porque ese cómic era bastante malo, diría yo. No es que con Paul Jenkins mejorara mucho, pero se le hizo más fácil la vida a David Finch. Que también dicen que el problema muchas veces es que su esposa mete mucho la cuchara en eso y termina por enemistarlo con mucha gente. Entonces ahí no me sorprende que incluso haya habido interferencia editorial. ¿Sabes qué? No puedes trabajar así. Sí. Pero sí, Meredith Finch también tiene fama de ser muy problemática. Bueno, no sé, no podría decir nada al respecto, pero yo creo que ha perdido el tiempo en no desarrollar su falencia. Creo que en esto... 15, 16 años de artista superestrella. No sé qué está haciendo David Finch en estos momentos. No tengo idea si está haciendo algo. Pero lo mismo que pasó, por ejemplo, con Jim Lee. Jim Lee dibuja casi igual que como cuando empezó. Tuvo sus proyectos por ahí medio interesantes a fines de los 90. Pero básicamente se retrotrayó a su persona original. Y es un poco lo mismo que venía haciendo desde el 86, 87 hasta ahora, lo que hace Jim Lee. Y David Finch creo que padece del mismo problema. Es un artista que claramente tiene aptitudes y tenía que desarrollar otras cosas que no las tenía bien desarrolladas cuando se hizo famoso. Y no lo ha hecho, no lo hizo. Y no lo va a hacer, probablemente porque no las necesita tampoco. O sea, no es como que le vaya a faltar trabajo o dinero, es un superestrella, pero bueno, no me resulta muy atractivo su trabajo. Sí, justo eso. Y que si está haciendo algo, no tengo idea. Yo he visto por ahí portadas, pero no sé si está haciendo interiores. Mira, yo creo que el mayor problema de David Finch, como para terminar la idea, es que su exceso de atención por el detalle y por darle mucho achurado a todos los elementos de las imágenes, hace que sus imágenes sean confusas porque no tiene la capacidad de elegir un punto focal donde centrar la vista del dibujo. Bueno, a veces obviamente que lo consigue, pero le pone tanto detalle a todo que hace que no destaque lo más importante y más relevante de una imagen. Entonces al final creo que hace trabajo de más en... porque ¿a quién le interesa que haga el achurado de una cañería o de una escalera? Si lo importante son ciertos elementos para entender dónde está el personaje, los elementos de la historia, cómo está actuando, la relevancia, etcétera. Son ciertos elementos los que hay que destacar y no todos los elementos de toda la página. Entonces, por ahí creo que pasa el tema. Sí, algo así. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Ok, después de eso tenemos de el mismo Arturo López. ¿Sabes si hay alguna relación entre Miller y Moore? ¿Que hablen bien o mal del trabajo del otro? Busqué un artículo, Beto, y solamente encontré algo de que Alan Moore habló mal de Frank Miller después de que Frank Miller hizo algunas tonteras después del movimiento Occupy, que esto estamos hablando de hace, ¿cuánto? ¿10, 11 años atrás? Sí, eso es como de 2010, 2011. Pero, claro, o sea, yo creo que tal vez en el 85 habrían estado mucho más cerca, pero... Tienes un anarquista y un tipo que se transformó básicamente en un fanático de ultraderecha, anti-extranjero, anti-árabe. Entonces es muy difícil que un anarquista y Frank Miller se lleven bien. Eso. Sí, ahí nada más, según yo ese es el único caso de comentarios que hayan hecho públicamente y que de hecho fue Alan Moore el que habló de Miller. Ahí lo que pasó fue que cuando pasó el momento Occupy, estábamos hablando del Miller que 10 años atrás se había convertido en este protofascista, y lo que hizo fue que algunos le preguntaron qué pensaba del movimiento Occupy y decía... ¿Por qué protofascista? Porque no estaba en una posición de poder como para comportarse como un fascista como tal. Entonces era como un fascista de bolsillo. Ok, me descolocó el uso de ese prefijo proto, Beto, pero bueno. Me pareció demasiado agresivo ponerlo directamente como fascista, pero sí, ideas que tendían hacia el fascismo, y en su versión nacionalista, que es peor. Fascistoide. Ajá, dejémoslo en facho y no nos metamos en muchos detalles. Estamos pasando por su etapa más facha y de repente van y le preguntan que qué pensaba el movimiento Occupy y se puso a hacer una sarta de estupidez como que no, estas son una bola de hippies babosos que no quieren trabajar, piensan que todo es amor y paz y quieren que vuelvan los tiempos de Woodstock y cosas por el estilo, y son una bola de idiotas y nada más quieren ayudar a la gente que vino a acabar con lo grande que era nuestro país y tarugada y media. Y algunas semanas después de eso, en la entrevista, a alguien se le ocurrió preguntarle a Alan Moore qué pensaba de lo que había dicho Frank Miller. Y voltea a Alan Moore y dice, primero con cara de, ¿Frank qué? Ah, sí, este tipo baboso que habla sobre convertir a Batman en un vigilante que sea la policía del mundo y vaya a cazar terroristas a Afganistán. Sí, pues a mí me parece que es un pobre idiota con ideas fachas que no tiene idea de lo que está haciendo. Y de ahí fue de donde lo armaron, y a la fecha, y después de que hicieron esta pregunta y tú pusiste por ahí el enlace, creo que fue de The Guardian, ¿no? De algún periódico británico del que pusiste una nota. Sí. Se me ocurrió hacer una búsqueda a ver si había algún antecedente a eso, y yo lo único que encontré fue que hay notas hasta del año pasado en los que retoman, ¿se acuerdan cuando hubo un pleito público entre estos dos? Entonces, pues más bien fue algo que surgió en un momento en el que había un tema que pues empataba en dos versiones completamente opuestas de cómo debiera funcionar el mundo, y todo el mundo lo agarró para hacer notas al respecto. Sí, yo casi siempre creo que en estas discusiones gana Alan Moore porque, bueno, aparte de que es brillante, es consistente. Entonces, claro, de vez en cuando se le pasa la mano, dice algo que no debería decir, pero solo por un tema, no porque no tenga razón, sino que por un tema de buenos modales, por decirlo de alguna forma. Y en el caso de Frank Miller ha tenido una... mutaciones tan extrañas a lo largo de su vida, principalmente se supone motivadas por un lado por el alcoholismo, por otro lado por los atentados de las Torres Gemelas, que es difícil compatibilizar las opiniones que uno pueda tener del Frank Miller de los 80 y de los 90 con el Frank Miller después de eso, que su trabajo simplemente me repele. Entonces no sé si vale la pena hacer buscar ese punto en común que al parecer no existe. Como decías tú, a lo mejor si hubiese sido en los 80, hubiesen tenido algunas coincidencias en sus puntos de vista. En los 90 tal vez todavía. En los años en los que Frank Miller escribió Gimme Liberty, por ejemplo. Sí, justamente. Sí podías encontrar algunos paralelos en su forma de abordar ciertos temas. Pero después del 11 de septiembre... Yo creo que si lees Gimme Liberty y lees V de Vendetta, ves dos almas que tal vez no sean hermanas, pero están cerca. por lo menos coinciden en algunas cosas. A lo mejor hay cosas en las que nada que ver, pero había muchos temas en los que coincidían. Pero después del 11 de septiembre, yo lo he dicho, ese día cayeron las torres y perdimos a Frank Miller. Frank Miller en ese momento se convirtió en alguien sin dirección, que de repente quería reconciliarse con el ser americano más puro que el pay de manzana. Y de la peor forma posible, ¿no? Ahí fue donde se nos convirtió en este facho que ha sido durante mucho tiempo. Y había una parte del texto, déjame ver si lo encuentro, que recuerdo que me causó cierta curiosidad cuando lo puso, que fue lo que dice es que, acá está, que le dicen que qué pensaba de las acciones de este. Primero dijo lo de que por más de 20 años no había visto nada de lo de Miller, que le parecía que Sin City era misoginia, homofóbica y con muchas fallas históricas, pero más allá de eso le decían que pensaba de lo que he dicho del Movistar Occupy. Dice, pues es que lo que opina es exactamente lo que esperaría de él, y aunque sé que tenemos puntos de vista muy opuestos, estoy casi seguro de que respecto al Movistar Occupy, si hubiesen sido un montón de jóvenes vigilantes sociópatas con maquillaje de Batman en las caras, hubiese estado más a favor de lo que estaban haciendo. Y honestamente, yo estoy de acuerdo. Sí. Miller es tan... tiene un ego tan grande que si las protestas se hubiesen dado en una forma que pareciera inspirada por él, para él hubiese sido suficiente para justificarlo, sin irse nunca a los temas de fondo, que fue lo que hizo de todos modos con su declaración. Se quedó en la superficie, nada más. O sea, me daría miedo preguntarle qué opina de este caso de... no recuerdo el nombre del tipo. ¿Te acuerdas cuando empezaron las protestas por la muerte de George Floyd? Y apareció este blanco con un rifle de asalto que mató a dos negros en una de estas ciudades donde hubo protestas. Es Kyle Rittenhouse. Claro, Rittenhouse, que finalmente fue absuelto. Y deja que fue absuelto. El juez estaba llorando mientras... Es que no se dan cuenta de que estuvimos a punto de arruinarle la vida a este pobre muchacho. No, me daría miedo preguntarle a Frank Miller qué opina de eso. Porque probablemente diría que está de acuerdo con el juez. Sí, muy probablemente. Así que eso, o sea, creo que el hecho, por ejemplo, de que haya un cómic de Batman que se llame The Master Race, que está escrito por Brian Azzarello, pero sugerido por Frank Miller, es una cosa que a mí me da miedo leerla. No sé por qué DC la publica, por lo menos con ese nombre. Es, wow. Sí, a menos que sea... que vas a poner a Batman a enfrentar a un grupo de supremacistas blancos, no existe ninguna justificación para que hagas eso. No, porque no sería... Es que sería... Tendría que ser Batman versus The Master Race, Beto. No Batman The Master Race. Ajá. Y no es Batman versus The Master Race. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? Y después tenemos de JJ2049. ¿En sus cumpleaños les han regalado algún cómic, película, figura o algo relacionado al mundo de la cultura pop? Sí. Hoy un amigo me regaló The New Frontier en el formato DC Comics Absolute. Les comparto la foto. Tremendo amigo. Muy bien, me parece. Sí, pues en general yo creo que es normal, ¿no? Si la gente sabe que tiene ciertas aficiones, creo que es normal que en cumpleaños, navidades, etcétera, los regalos que recibas vayan relacionados a cosas que todo el mundo sabe que te gusten. Sí. Da un poco de miedo, eso sí, sobre todo cuando uno ya tiene una colección importante de estar regalando cosas que la otra persona que ya tiene o no le vayan a gustar, etcétera. Así que son algunos amigos nomás los que se atreven. Sí, ese es siempre tema. Sí, los que creen que tienen noción de qué cosa puedes tener o no tener en tu colección, ahí sí, pero insisto, no es tampoco tan inusual. No. Es normal que la gente que se preocupe por ti trate de darte algo que te gusta. Sí. Y felicitaciones. No es la misma edición que tengo yo. Mi edición es más vieja y tiene otra portada, así no estoy equivocado. Ok. Yo tengo el Deluxe, no el Absolute, entonces no lo sé. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? Arturo López, ¿les gusta la etapa que va de Nightfall a Night's End? No. Y algunas partes, no todo. Creo que Nightfall es mucho mejor historia que la muerte de Superman. A mí me confunde un poco la pregunta, porque Nightfall and Night's End son... No hay una etapa entre medio. Son dos historias consecutivas. Claro que sí. ¿Y Nightquest? ¿Qué no estás contando Nightquest? Está bien, Nightquest. No, yo asumo que se refiere a que va desde... o sea, desde que empieza Nightfall, con todo Nightquest y Night's End, me imagino que se refiere a eso, no necesariamente al punto intermedio entre ambas. Yo la encuentro un poco latera, demasiado larga. Eso sí, es demasiado larga. Pero insisto, funciona mucho mejor que la muerte de Superman. Acá había un editor que sí estaba haciendo su trabajo y no como Carly. Ah, sí, fastidiamos a todos mientras nos hicieron quemar tiempo. Creo que Nightsen es mucho mejor que la muerte de Superman, pero creo que Reign of Superman es mucho mejor que Nightquest y Nightsen. O sea, y Nights. No, perdón. Nightfall es mucho mejor que la muerte de Superman, pero Nightsen y Nightquest es mejor Superman, The Reign of Superman. En general, sí. Sobre todo porque aquí es donde se empieza a sentir demasiado largo. Si ya sabías para dónde ibas a concluir, sí lo... Sobre todo Nightquest, que es muy largo. Nightsen cierra rápido, pero Nightquest es demasiado larga para lo que ofrece. Y el nivel de dibujo también es bastante superior a lo que estaban haciendo en Superman que lo que estaba pasando en esa época en Batman. Creo que mi equipo creativo favorito era... No recuerdo si estaba todavía... ¿cómo se llama el que hacía las orejas largas? ¿Kelly Jones? Claro, no me recuerdo si estaba Kelly Jones todavía y Doug Mensch. Estaba, según yo, Jones ya nada más estaba haciendo portadas. Yo diría que estaba Brett Blevins. Brett Blevins sí hizo algunas cosas todavía. Pero me gustaba más Graham Nolan como dibujante con Chuck Dixon, que estaban en Detective. ¿Te gustaba el equipo facho? Sí, pero hacían historias, no hacían historias fachas. No, eso es algo importante. Sí, a mí de repente me da miedo cada vez que va algo que puso Nolan en sus redes sociales. Y también que me cayó. En fin, pero sí. Sí, pero es buen dibujante y sobre todo en esa época. Había unos equipos creativos. Más bien lo que pasa es que yo creo que hay demasiados... resulta demasiado disparejos. Porque estaba Barry Kitson por ahí. Estaba Ron Wagner. Estaba todavía Bray Fogel. Ya estaba Tom Grumete en Robin. Estaba, ya mencionaste a Brett Blevins. Por ahí hay un par de números que dibuja Eduardo Barreto. Jim Aparo, pues ya era un Jim Aparo muy cansado, entonces no hay mucho que hacer. Sí, ocasionalmente lo tintaba Sienkiewicz, y ahí era una cosa más interesante. Cuando le hacía Sienkiewicz era cuando revivía los trazos de Aparo. Ajá. Pero por ejemplo, los puntos bajos, que no hay cómo darle la vuelta, estaba Jim Valent, que pues no hay forma de que te guste a menos que tengas problemas hormonales. Estaba Vince Guerrano, que siempre se me hizo, dentro de lo que hacía, no nunca me gustó. A mí lo único que me gusta de Vince Guerrano es ese especial de John Ostrander, ¿cómo se llama? Seduction of the Gun. Ah, ese es bueno. Que creo que lo hizo bueno, lo hizo bien. Ese es bueno, pero es más por la historia que por el arte. Ajá. Pero en general, estaba Salveluto, que nunca me ha parecido particularmente bueno, pero es cumplidor. No, Salveluto no. Estaba Mike Bosworth, que también me parece muy, muy del montón. Pero digo, había unos artistas, o sea, digo, Ron Wagner, Graham Nolan, Barry Kitson, Mike Manley, Brett Blevins, Tom Grumeth, Nombre Fogel, Eduardo Barreto. O sea, había muchos buenos artistas, pero de repente el hecho de que no hubiese la estabilidad de los cuatro equipos creativos de Superman hacía que sí era mucho más disparejo el resultado. Pero yo creo que el problema ahí es que, por ejemplo, para mí yo de hace 25 años, Brett Blevins y Mike Manley no son muy llamativos. No tienen un arte demasiado llamativo. Voy a repetir el adjetivo. Me está afectando al Manhattan, Beto. En ese aspecto, aquí el comentario poco popular que voy a hacer el día de hoy, en ese sentido de tener un trazo muy, muy básico y simplón, Mike Manley y Brett Blevins me parecen artistas mucho más eficientes en esa época que el super popular John Bogdanov. No sé si era el super popular de John Bogdanov, pero creo que esa es la parte en la que estoy topando. Vamos, ahora es popular por lo que hizo en aquel entonces, cuando a mí me parece que el mejor Bogdanov se da hasta después de eso. Es la parte que yo no entiendo, en qué momento la nostalgia le hizo pensar que el Bogdanov que vimos 5 o 6 años después trabajaba en esos cómics. En esos cómics, Manley y Blevins hacían un trabajo igual de limpio y simple en su trazo, que era mucho más efectivo y mejor realizado que el de Bogdanov. Y Bogdanov se hizo popular, pese a que su estilo mejoró después, es famoso por esos cómics todavía. Yo creo que el aspecto del, por ejemplo, del Batman de Brett Blevins no es bonito. La forma en la que dibujaba a Batman. Pero Batman no tiene por qué ser bonito. No, pero las figuras no eran tan bonitas, Beto. Creo que tenía es cumplidor y es muy eficiente en términos de narrador, como narrador gráfico. También utiliza mucho negro, bla, bla, bla. Es un buen artista, pero es un tema que puedes apreciar mejor. Mike Manley me parece mucho mejor artista ahora, que lo puedo apreciar ahora, que cuando lo vi, no sé, a los 15 años. No me llamaba mucho la atención su arte. Creo que tenían esa característica de ser un arte que no destacaba para la época. No eran artistas llamativos. Eso no significa que no sean artistas buenos, pero el problema a la hora de vender, sobre todo un título como Batman, es que necesita a un Jorge Jiménez, alguien que sea especial. Y eso es lo que de lo que padecía un poco Batman. Estaba con estos artistas que llevan mucho tiempo en el personaje y otros artistas que eran muy buenos, pero que no eran particularmente atractivos, no eran superestrellas, eran buenos artistas, pero no más que eso. Y tal vez ese haya sido el problema de Batman. O sea, bueno, hasta cierto punto, yo diría que hasta los 2000, que fue después de Cataclismo. Después de Cataclismo y después de No Man's Land, no hubo una renovación del equipo artístico que introdujese un arte llamativo. Yo creo que eso es algo que afectó los títulos de Batman por bastante tiempo. O sea, no fue hasta la época de Brubaker y Ruka que no hicieron un cambio importante en el tema del arte. Sí, es muy probable. En fin, Beto. Esto, divagaciones inducidas por el alcohol. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso tenemos del mismo Arturo. ¿Vieron? ¿Les gustaba la serie animada de Teen Titans? La vi, me encantaba. Si se refiere a Teen Titans Go, sí, mucho. No, se refiere a Teen Titans Go, se refiere a la anterior. Era buena. O estoy confundido en realidad. Entiendo que Teen Titans Go es la que tiene los Super Deformers y que es más, más para niños pequeños. Y Teen Titans es la otra, la que era. Que básicamente adaptó los arcos de Mark Wolfman de la serie de los New Teen Titans con George Pérez, que hizo todo el tema de Terra, etc. Sí, donde los dibujaban como niños, que se veían todos flequitos y pequeños, pero sin llegar a la cartoonización extrema de Go. Era buena. ¿Eso duró qué? ¿Como 4 o 5 años? Yo diría que 5 temporadas. Pero sí, más o menos, lo que dices tú, Beto. Y después empezó la otra versión. Que también la encuentro buena, pero no es de mi gusto. Porque bueno, ya tenía, no sé, 30 y tantos años. Entonces, o casi 30. Entonces no era el público objetivo. Pero no significa que esté mala la serie. A mí lo que más me gusta de Teen Titans Go es que en cualquier momento puedes poner un episodio y 20 minutos y no te pide ninguna clase de continuidad ni nada y te vas a reír bastante. Sí, a mí extrañamente me gustaban bastante los episodios de donde aparecía, ¿cómo se llama? Mad Mod, que es un personaje, de los Teen Titans de los 60, de cuando lo dibujaba Nick Cardy. Funciona súper bien esa estética psicodélica en esos episodios. Creo que les dejaba a los animadores ser muy creativos con la forma en la que desarrollaba la historia. Así que eran de mis episodios favoritos, aunque por supuesto la historia con Slade y Robin siendo súper intenso son buenas, pero esos episodios unitarios con Mad Mod eran buenos. Sí. Justamente. Pasando a lo que sigue, Kyokoi. Notición del desastre en Batman, ¿no? ¿Qué opinan? Bien. Que aquí había que aclarar, no. Aquí solemos no dar noticias sobre esa clase de cosas porque no. Últimamente no. Lo hicimos por 100 episodios, pero ya no. Vamos, es que el problema es que habiendo medios electrónicos, que el que tú comentes una noticia 3 o 4 días después, para que la gente lo escuche otros 3 o 4 después, parece que estás dando noticias viejas. Y sobre todo cuando se trata de equipos creativos y demás, ni siquiera nos da algo duradero para comentar, pero en este caso creo que es una buena noticia, ¿no? Que se anunció que Chip Zdarsky se convertirá en el escritor principal y que se queda con Dan Mora, que yo creo que sí, probablemente la mejor noticia, ¿no? Que no dejamos de tener a Dan Mora en Batman. Y la otra cosa que es importante es el hecho de que al parecer, por los comentarios que hizo Zdarsky en su newsletter, le dijo a Dan Mora, yo lo que quiero hacer es algo más oscuro con el personaje. Y luego me empezó a mandar bocetos e ideas de qué quería hacer con un Batman más oscuro. Entonces eso pinta para que va a estar bastante bien. Sí, bueno, yo me tengo que poner al día con Batman. Estoy atrasado como 2 años. Pero sí, me tinca muchísimo Zdarsky con Dan Mora porque encuentro tan bueno a Dan Mora, Beto. Es tan, tan bueno el tipo. Porque hace todo y todo lo hace bien. Extraordinariamente bueno. Sí, y aparte es rápido porque sigue siendo esto y no ha dejado de hacer Once and Future con Kieron Gillen. Así es de aquí. Ajá. Muy, aparte de bueno, rápido. Sí. Y pinta, o sea, su Batman es excelente, así que... Muy buena noticia, me parece. Luego, como seguimiento, el mismo Kyokoi, ¿qué escritor ha estado en Daredevil y Batman al mismo tiempo anteriormente? Yo intenté darle el palo al gato, Beto, pero creo que solo lo rocé, porque el único que se me ocurrió es Frank Miller, y no es exactamente que haya estado al mismo tiempo en las dos series, pero Estuvo cerca. Sí, casi. Porque pasó de una a la otra y entre medio estaba haciendo The Dark Knight Returns. Así que obviamente estuvo haciendo Dark Knight Returns mientras todavía trabajaba en Daredevil como guionista. Creo que era la época en la que lo estaba haciendo los finishes Klaus Janson, ¿no? Puede ser. No, según yo ya no estaba dibujando, probablemente ya estaba por ahí. Creo que todavía no llegaba Mazzucchelli, ¿o sí? Es probable que ya estuviese Mazzucchelli. No, es después de Mazzucchelli. ¿Qué? No recuerdo quién estaba después de Mazzucchelli. Sí, pero probablemente ya no estaba dibujando. Es que Mazzucchelli fueron los 6 números de Born Again, ¿no, man? Yo no recuerdo que Mazzucchelli haya hecho más que eso. Creo que hizo un par más, pero sí son poquitos. Pero no sé, es que también aquí estamos especulando con tiempos y no sabemos realmente el tiempo de producción de Dark Knight Returns, ¿no? Porque era no, el formato PSC, eran más páginas. Entonces sabemos que la hizo mientras estaba trabajando en Daredevil, pero es muy difícil saber qué exactamente en qué momento se dio. Pero después de eso sí fue irse de la serie regular de Daredevil a la serie regular de Batman, que parte con año 1, ¿no? Y ya después de ahí claro. Se fue derecho a DC, entonces sería el antecedente más directo, pero en ese caso pues sería únicamente un poquito a lo que estaba haciendo Starsky, ¿no? Que estaba haciendo Daredevil y estaba haciendo historias para algunas de las antologías, para Batman Legends y para alguna otra, no recuerdo cuál fue la otra. Pero el tema, bueno, Frank Miller tampoco hizo tanto en DC, sí, tenemos este recuerdo un poco exagerado, no exagerado en relevancia o en calidad, sino que en cantidad, porque es The Dark Knight, Batman Year One, y Batman Year One son 4 números y Frank Miller no sigue en Batman. Son cuánto, el 406 o 407 al 400, al 410, creo. Algo así. Ni siquiera estoy seguro si fue todo en la misma serie. No terminó siendo parte ahí, parte en Detective. Ya no estoy seguro. Pero sí, no es tanto como. No, diría que en Detective estaba John Wagner en esa época. Es probable. Y después tuvo John Wagner con Alan Grant. Pero no estoy 100% seguro. Y si no estaba John Wagner, estaba Mike Barr. Yo creo que estaba Mike Barr. John Wagner y Alan Grant estaban juntos y John Wagner de hecho no hizo nada solo. De hecho, John Wagner le valía, se aburría de Batman. No. Pero nominalmente sí. Nominalmente un tiempo era John Wagner solo. A pesar de que estaba trabajando con Alan Grant, aparecía solo su nombre. ¿Estás seguro? Porque según yo fue al revés y fue por cuando finalmente se hartó. Dijo, no, ya ni quiero que asocie mi nombre con eso, no me gusta Batman. Yo diría que partió... John Wagner lo ha dicho varias partió veces. Partió John Wagner, después era John Wagner con Alan Grant, donde John Wagner no hacía nada y después se quedó Alan Grant. Y antes de eso estaba Mike W. Barr, que aparte hacía Outsiders, Batman and the Outsiders. Ok, ya entré a checar, es Batman 404 y 407, efectivamente. Ok, yo di como número de inicio el número final, pero no andaba tan perdido. Así que no es tanto. Pero bueno, artistas o de guionistas que hayan estado en 2 series importantes de ambas compañías al mismo tiempo, la verdad no se me ocurre ninguno. No creo. Como que aun cuando no había contratos de exclusividad, sí no les gustaba y que se mezclara demasiado. Entonces podían hacerse la vista gorda si estaban haciendo algo para la otra compañía, mientras no fuera algo de alto perfil. Entonces es algo que hasta años recientes se mantiene con mucha gente, ¿no? Tenías de repente, por ejemplo, caso muy reciente, el de Tom Taylor. Lo tenías haciendo cosas más o menos relevantes en DC, pero proyectos de bajo perfil en Marvel o viceversa. Como que no dejan que hagan demasiado ruido de los dos lados al mismo tiempo. O sea, no les gusta, básicamente te dicen o estás allá o estás acá. Bueno, en esa época, porque después ahora en tiempos modernos, digamos los últimos 20, 25 años, este tipo es importante para nosotros, contrato de exclusividad. Y generalmente lo que llega a pasar es que las exclusividades tienen una cláusula que deja que compromisos previamente adquiridos no aplican. Entonces a veces tienen la exclusividad, pero pueden terminar las series en las que estaban. O incluso tienen la salvedad de los títulos de autor, en donde quiera que los publiquen. A mí, no sé, creo que tendría que empezar a revisar épocas de publicación. El único que se me ocurre que podría haber alternado entre una y otra en algún momento es Mark Waid, pero no recuerdo una época en la que haya estado en una serie de alto perfil de DC y Marvel al mismo tiempo. Siempre era que saltaba de una a la otra y ya después de su pelea con Dan DiDio pasó a ser exclusivamente Marvel. Sí, es que los únicos otros nombres que se me hacen de alto perfil que pudieran ser, y también creo que era alternancia nunca al mismo tiempo, pues son Brubaker y Rock. Jason Aaron. No, Brubaker se fue de DC y pasó a Marvel. Ajá. Por eso te iba alternando. O sea, estuvo en DC, se fue a Marvel, o en el caso de Roca sí fue y regresó un par de veces, pero que estuvieran haciendo dos cosas al mismo tiempo. Tal vez Jason Aaron estaba haciendo cosas ambos, pero igual no creo que fueran cosas de alto perfil en los dos al mismo tiempo. Para entrar algo de alto perfil en uno y debajo en el otro. No, yo lo único que recuerdo de Jason Aaron al mismo tiempo, porque Jason Aaron nunca hizo una serie de alto perfil en DC, o sea, trabajó en Vértigo, donde tenía The Other Side y Sculpt. Y Sculpt siguió por mucho tiempo después de que se fue a hacer la exclusividad a Marvel. Pero, por ejemplo, aparecía Wolverine and the X-Men y Sculpt. Pero era lo único que hacía en DC y Sculpt, que era su serie de creación propia. Marvel se me ocurre que puede haber estado haciendo algo en Marvel en la época en que estaba haciendo The Brave and the Bold en DC, que no era una serie de tan alto perfil. Sí, porque de Aaron, lo otro donde estaba en Hellblazer, pero Hellblazer también todo era de Vértigo. Y sí, ¿no? Creo que llegó a ser algo por ahí de villanos de Batman, ¿no? Alguna miniserie, pero igual no, nada que fuera proyecto de alto perfil. Entonces sí, pues no se me ocurre a nadie que pueda estar haciendo proyectos de alto perfil en los dos lados. No, porque Gail Simone saltó de Deadpool a DC y en DC Birds of Prey y no hizo las dos cosas al mismo tiempo. Ajá. Y después regresó a Marvel, pero igual cuando ya no tenía proyectos en DC. Como que eso es lo más normal, que hay una alternancia entre lo que hacen en una o la otra, o si están haciendo cosas, es algo de bajo perfil en una de las dos. Y si te vas más atrás, Arnold Drake se va de DC y va a Marvel. Jack Kirby deja Marvel y se va a DC, deja DC y se va a Marvel. Si te vas más atrás, generalmente era que se iban enojados después de maldecirlos y jamás volveré, aunque regresaran 5 años después, o que llegaba el otro, oye, te doy más dinero que él. Vente, vente. Ajá. Steve Ditko se va a Charlton, de Charlton a DC, de DC a Charlton y después a su a sus producciones propias. A mucha gente se le olvida que Stan Lee se robó a Jack Kirby de DC en los 50. Bueno, sí. Es la parte que todo el mundo se acuerda cuando Kirby se fue muy enojado en los 70 DC, pero nadie se acuerda que en los 50 él y su socio Joe Simon estaban haciendo cosas en DC y fue a buscarlo. Vivían en Nueva York, no muy lejos uno del otro, fue a buscarlo. Stan Lee para decirle, oye, quiero que vaya a hacer cómics de romance y de monstruos conmigo, y se lo robó. Sí, que de los cómics de los 50 nadie se acuerda mucho. Nadie. No, del DC sobre todo. No hay nada de qué acordarse. No, que, bueno, tal vez los de Superman, pero nada más. No, en fin, no se me ocurre a alguien. No, nope. George Pérez. No, tampoco. No, siempre alternó de un lado al otro. Tal vez en los 70, pero en esa época todavía no era superestrella y no estaba a cargo de un título. Hizo algunos números de los Avengers, algunos números de la JLA, pero no al mismo tiempo que yo recuerde, por lo menos. Sí, no. En fin, no se me ocurre. Como te digo, o sea, como lo decíamos hace un rato con Alberto, a ninguna de las dos editoriales les gusta tener a un superestrella, compartir a un superestrella. Así que lo amenazan o le suben el sueldo, pero no les gusta el tema. Te vas a ir, te vas a ir. Termina de irte de una vez. Deja dejar el pie ahí dentro de la puerta. Así es. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues de eso tenemos de JJ 2049. Sé que no son los medios seguidores de Straczynski, pero ¿han leído Superman 705? ¿Qué les pareció? Uy, ¿cuál es Superman 705, Beto? Según yo, es parte de Grounded. Son todas malas. Me imagino que si lo estás separando, se me hace que puede ser el número de la violencia doméstica. Por separado, creo que es bueno, pero están perdidos en medio de Grounded, entonces. Es que Grounded. Uf. No. Beto, el de violencia doméstica no lo recuerdo bien, así que si tú lo quieres salvar, sálvalo, pero no, Grounded no merece nada. Bueno, Grounded de hecho es tan mala que Straczynski la dejó botada y la tuvo que terminar Chris Robertson. Creo que sí. Sí, a ver, ya fue. Sí, por la parte. Sí, es el de violencia doméstica. Tiene la portada del niño con la playera de Superman y un ojo morado. Es un buen número, es un número muy, muy emotivo, pero el problema es que estaba explorando temas de una forma tan suelta y rara Straczynski que te terminabas por desesperarte antes de seguir leyendo los cómics. Pero ese lo puedes leer por separado y es un número muy bueno. Qué malo el dibujo, Beto. ¿Quién dibujó este cómic? No me acuerdo. A ver, aquí dice Eddie Barrows. Que es muy disparejo. Muy, muy, muy buen tipo, pero muy disparejo como dibujante. No es muy bueno. Un poco pastoso, diría que el entintado no le favorece. Sí, para ser Eddie Barrows se ven muy sucios. Ahí sí no sé quién era el tintador, pero. No recuerdo haber leído este número. Recuerdo haber leído. Leí varios números de Grounded. Leí como dos y después leí lo que hizo Chris Robertson, que tampoco lo terminé de leer porque me empezó a molestar que decían, oh, Chris Robertson que está haciendo buen trabajo, ahora Grounded es bueno, y yo decía, no, lo está tratando de salvar. Le pidieron que lo agilizara y acabara con eso nada más. Pero sí, es Grounded parte 5. O sea que partió en el 701 Grounded. Pero probablemente la idea no era mala, pero no ameritaba hacer algo tan largo. Mira, yo no sé si era tanto la extensión de Grounded como alguna de las actitudes de Superman. O sea, en el primer número de Grounded, Superman agarra a un periodista que le está haciendo unas preguntas idiotas que ya no recuerdo cuáles son y lo lanza al cielo así como 2 minutos y después lo recoge con el otro brazo. Como es una actitud que Superman no debiera tener porque, claro, tú dices, tengo todo este poder y te puedo hacer sufrir y no importa porque salvé tu vida. Pero es una actitud de bullying, de abuso que no la puede tener Superman. Se resume a, es muy fácil, el periodista haciendo preguntas estúpidas y es desesperante, y sí, la mayoría de la gente tendría el impulso de hacer eso, pero Superman no. Y esa es la parte que no entiende Straczynski, porque no se trata solo de que no mate a alguien, se trata de todas las actitudes normales que tiene la gente, las cuales en algún momento se descarga con alguien, Superman no las tiene, porque Superman es bueno. Así es. No, déjalo, bueno, es paciente. Jamás lo vas a hacer que pierda la paciencia o se desespere por lo que estás haciendo, no importa que te estés comportando como un imbécil. Superman diría algo así como, que es por ejemplo uno de los problemas que tiene Superman 2 de la película. ¿Superman qué haría? Superman diría, perdón, no quiero hablar en este momento, me voy a ir, disculpen, ¿necesitan algo más? No, ya, chao. Punto. Eso sería lo que haría Superman. No, no lanzar a una persona, no sé, 2 kilómetros en el aire y recogerlo con el otro brazo, eso no se hace. Sí, antes de hacer eso, va y se pone el traje de Gangbuster. Claro. Y después se va con una reserva limitada de oxígeno a recorrer el espacio, Beto. Algo así. Nuevamente. Nuevamente la saga del exilio. Nuevamente algo que nadie más sabe. ¿Qué más, Beto? Y Arturo López, ¿quién decide cuántos caracteres incluir dentro de los globos o cuadros de texto para que no se vea saturado? ¿El guionista? ¿El rotulista? El guionista. Ahora, para que no se vea saturado, creo que está sujeto a opinión del editor, obviamente, pero es el que tiene que editarlo es el guionista. El rotulista no le va a decir al guionista, te voy a cambiar el diálogo porque este diálogo es muy largo y no me cabe en este globo de texto. Sí, ahí es que también depende muchas veces de en qué estamos hablando. En títulos de autor, pues no hay otra voz que la del guionista. Y en la mayoría de los casos es el guionista quien pone los textos y generalmente el artista pues voltea a ver la página y nada más a decir, ok, voy a hacer figuras muy chiquitas para que puedan poner todo eso en alguna parte. Y el rotulista en ocasiones lo que puede hacer es quien puede decidir si un texto lo rompe en más de un globo, que es cuando a veces tienes los globos hilados. A veces eso lo decide Claro. el rotulista, pero generalmente todo pasa por la autorización del editor. Puede ir a decirle al editor, oye, es que ve este texto que me puso. No hay forma de que lo ponga en un solo globo y eso se vea bien. Y el editor le dice, ah, sí, rómpelo. O el editor le puede decir al guionista, oye, resume un poquito esto. Pero varía mucho de un caso a otro y no es tanto con cuántos caracteres, pues más bien es que incluso la forma en la que acomoda los textos dentro de un globo es algo que se diseña. No nada más es de qué tanto le cabe. Es algo que se diseña incluso en la forma en la que acomoda las palabras y las distribuyes en líneas. Y tú diseñas también el tamaño del globo, la forma del globo, si es más ancho, más angosto. El tipo de letra que estás usando, si la letra que vas a usar para todos los personajes es la misma, etcétera. Es mucho lo que implica trabajar un rotulista. Si eres John Workman, haces un globo gigante y escribes chiquitito al centro. Si eres Todd Klein, buscas un estilo de letra distinto. Si eres Joe Constanza, le cambias el color al número de página de la página antepenúltima. En fin, encuentras tu forma de hacerlo, pero básicamente está sujeto al guionista. No tiene tanta influencia el rotulista. Son pocos los rotulistas que podamos mencionar así de memoria que tienen, por un lado, que tengan tanta influencia, tanto poder. Creo que el único que tiene influencia y poder es Todd Klein cuando quiere trabajar. A esta altura. Depende, ¿no? Porque, por ejemplo, en muchos cómics de autor, muchas veces cuando eligen al rotulista, es en el que confían, y generalmente hay la confianza entre escritor y rotulista para que se diga, oye, esto se puede hacer de otra forma, o si lo repartimos así funciona mejor, etcétera. Y de repente te das cuenta que empiezan a aparecer ya muchos casos de rotulistas que se convierten en el de cabecera, ¿no? Que, por ejemplo, Clayton Cowles es alguien que en los años recientes, y aparte del trabajo que sigue haciendo para Marvel y DC, lo llaman mucho en proyectos de autor, porque hay muchos autores que han aprendido a confiar en su juicio y en su capacidad de diseño. O Rosubuton. Por ejemplo, hay varios. Y otra cosa es que ha cambiado también la forma. Antes el problema era que tú escribías el guión y tenías que mandarlo por FedEx al editor. El editor lo revisaba y se lo mandaba por FedEx al dibujante. Y luego hace tiempo que ya no es así. O sea, me refiero a que es la forma en la que se desarrolló el sistema como se trabajaba. Ahora es un correo electrónico. Ya ni siquiera usan el FTP que usaban antes. Sí, ya ni siquiera tienes que subir las cosas. ¿Quién usa FTP actualmente? Y no te creas, ¿eh? Todavía en Heavy Metal hasta hace 5 años así se trabajaba. Era subirlo todo al servidor y de ahí quien requiriera el material bajaba y hacía su parte y lo volvía a subir al servidor. Entonces no te creas que no se usa, porque sí todavía. Pero ahora ya es mucho más directo. Todo el mundo generalmente es intercambio de correos entre el equipo creativo y a lo mejor mientras lo están viendo, abres una ventana de chat y comentan lo que están haciendo. Pero, por ejemplo, otra de las cosas que ha cambiado con esta inmediatez de la tecnología es que de repente a alguien se le prendió el foco de que no tenías que ser tan rígido. Y algo que ha pasado es que tú escribes el guión y a lo mejor el texto que está ahí no es el texto que va a aparecer impreso, sino que es más como un placekeeper, es para que el dibujante sepa de qué va la escena. Y algo que se ha vuelto cada vez más común es que una vez que están las páginas dibujadas, el editor revisa el arte y se lo manda al dibujante. O a veces nada más le avisa al editor, ya le mandé las páginas de vuelta al escritor, y el escritor ve las páginas y se da cuenta de que a lo mejor algunos de sus textos se vuelven irrelevantes o son redundantes a lo que está apareciendo, y los reescribe para hacerlos que funcionen de una mejor manera. Y ya que tiene una versión distinta de los textos, se los manda al rotulista para que este haga su trabajo. Pero es algo que vaya mucho con cada equipo creativo y de unos a otros. Y yo creo que es lo más sano, que tus sí, textos finales... Y con los guionistas también, porque hay algunos que no son muy muy susceptibles a crítica, que no aceptan que les cambien cosas. Entonces, varía. O sea, yo he escuchado varias veces entrevistas donde Greg Rucka dice que está revisando después el arte y cambia esto, cambia lo otro, porque, bueno, una vez que tienes el arte sabes exactamente si te sobran o no te sobran palabras, porque cuando el arte describe bien lo que estás diciendo, ¿para qué lo vas a decir encima del arte? Que es algo que, por ejemplo, Roy Thomas nunca aprendió. Pero en otros casos necesitas explicar cosas que no se entienden con el arte. También. Y también tienes la otra, que como ya no se hace el rotulado directamente sobre el arte, puedes manipularlo y hacer correcciones sobre la marcha. Que, por ejemplo, una parte que yo descubrí que es muy, muy útil, cuando estás haciendo cosas que se van a publicar en distintos idiomas, puedes incluso cambiar los globos. Sí. Que era algo que antes... Para la traducción español, algo de lo que yo me enteré, cuando yo entré ya no se usaba, pero contaban los golpes. Cuando leía los cómics argentinos de perfil, se notaba que muchas veces tenían simplemente que tratar de escribir chiquitito para que cupieran todas las palabras que necesitaban. Porque una de las dificultades es que a veces algunas frases muy comunes en Estados Unidos no se entienden en español y necesitas... Una frase más larga. Traducir la intención. Sí. No te sirve la traducción literal, necesitas explicar la frase. Y eso provoca problemas. Mira, cuando yo empecé a traducir cómics, me decían que tratara de que la traducción ocupase un espacio similar al del texto original. Y después, por un par de traductores más veteranos, me enteré que antes tenían que contar golpes. Tenías que ver cuántos caracteres había en un globo para que tu traducción cupiera exactamente en el mismo globo, ya no era aproximado. Y por ejemplo, ya en años más recientes está la posibilidad de que se muevan los globos. Ya si tú mismo estás haciendo tu traducción para hacer en varios idiomas, es mucho más fácil. Cuando hice la historia para Heavy Metal, incluso no, ni siquiera están los globos en el mismo lugar. Los textos que se usaron en inglés y en español son distintos. No es una traducción propiamente dicha. Pero son cosas que, insisto, varían de un proyecto a otro, dependiendo del equipo creativo, de la intención que se tiene y de la confianza que haya en la cadena de trabajo, sobre todo. Sí, y del talento de la gente involucrada también, porque hay gente que también lo hace muy robóticamente y otra gente que no, que le pone harta dedicación a ese tema. Pero bueno, en términos muy, muy generales, Basta con que sigas en Twitter a Nate Piecos para que escuches historias de horror y, sí, y de frustración en su trabajo. Pero en términos muy generales, no es un rol que le corresponda al rotulista el tema. Sí acomodar las palabras, pero no modificarlas o definir la extensión de la frase o algo por el estilo. No es que le llegue una frase de 10 palabras y diga, la voy a cambiar por una de 6. No es así como funciona la cosa. Sí, no puede editar los textos, no le corresponde. No le corresponde, no es su rol. Pero sí puede señalar que tal vez esta frase o esta viñeta tiene demasiadas palabras y tal vez se podría revisar. Ahora, si le van a hacer caso o no, es otro cuento. Justamente. Pero bueno, una salvedad que hacía yo, por ejemplo, los guionistas, o sea, los rotulistas, para no hacerse problemas, piden que les manden los textos en archivos editables para copiar y pegar. Pero justamente para no tener la responsabilidad de que alguien les diga, mira, escribiste con errores de ortografía. No fui yo, así estaba, tal cual. Sí. Esa es la forma de salvar ese problema, porque siempre van a terminar siendo ellos los culpables de cualquier, no, si yo lo escribí bien, pero este tipo lo transcribió mal. No, yo no transcribo nada, yo copio y pego. Así que si estaba mal, venía mal así. De viene otro problema bien común del rotulado, que es que los escritores muchas veces hacen el texto y lo escriben en mayúsculas. Sí. Y no se dan cuenta de que las fuentes que se usan y son distintas las letras en mayúsculas y minúsculas con algunos caracteres. En particular en inglés es muy notorio con la letra I. Sí. Que generalmente cuando hay los cómics traducidos, te encuentras con muchos cómics que te das cuenta de que lo escribieron Comic con... Sans. El I de Comic Sans. ¿Por qué Comic Sans es una mala fuente para escribir cómics? Porque no tiene las palabras altas minúsculas, por decirlo de alguna forma, que es lo que necesitas para una fuente de cómics. Sí, que además ahora ya hay cada vez más fuentes que tienen minúsculas, no tienen letras bajas, como se llaman los caracteres, pero sí, es un problema. Pero te das cuenta cuando hay antes, gente que no sabe de porque eso. Porque se lee mejor, que era un problema, cuando se hacía a mano era un problema, porque es difícil de hacer. Actualmente ya hay varios cómics donde lees que alternan en mayúsculas y minúsculas, pero lo más común es que sea todo en altas, no voy a decir mayúsculas, pero voy a decir altas para que se entienda, que son altas pero son minúsculas, porque es una I especial, una A especial, que son distintas de la A que inicia la palabra, o de la I que inicia la palabra, que es donde más se nota. Sí, y a veces te das cuenta cuando eso se hizo mal, porque te das cuenta de que tienes las I's con las serifas, con las patitas, para que se entienda de a qué me refiero, en medio de las palabras, que visualmente se ve horrible, y eso es algo que la gente no sabe que así funciona, porque yo he de decir que a mí me instruyen que los textos los ponga en altas o bajas, tal y como está en el cómic, cuando eso no se debe hacer, pero así me lo piden, si eso dice el jefe y es el que paga, pues yo así lo entrego. Sí, sí, ¿para qué le voy a enseñar a hacer su trabajo? Si él me paga el mío. También otra cosa con la que no estoy de acuerdo, acá con los cómics traducidos, una práctica muy muy común en varias editoriales es que cuando se ponen los créditos ya no incluyen al rotulista. El hecho de que no estés usando los rótulos que él puso no implica que no estés usando su trabajo, porque él fue el que acomodó los globos, el que le dio forma a los globos, el que le puso colores a esos globos. Entonces una parte de su trabajo está ahí, entonces yo soy de la idea de que tendría que aparecer el nombre del rotulista original más el nombre de quien hizo el maquetado de la versión traducida. Tendrían que aparecer los dos nombres, pero no sé. No me voy a poner a pelear con la gente que nunca ha trabajado en la creación de algo para que entienda por qué están omitiendo un crédito que no deberían omitir. Creo que no podemos ir a la siguiente pregunta, si es que existe, sin reiterar que no usen Comic Sans para hacer cómics. Sí. Si les preocupa no tener que pagar por fuentes, hay muchas fuentes que son buenas. Y si les gusta la apariencia general de Comic Sans, busquen una que se llama Comics Neue. N-E-U-E. Comics Neue es una fuente que fue, ok, tanto te gusta Comic Sans, déjame hacerte una versión bien hecha de eso y es gratuita. Así búsquenla en los sitios de fuentes, busquen Comics Neue Font y pueden descargar una fuente que tiene todas las características que la hacen parecer de cómic como Comic Sans, sin todos los problemas de diseño que tiene Comic Sans. Sí, vayan ¿cómo se llama? A Blambot, que tiene varias fuentes gratuitas que las pueden utilizar. Ajá. Y hay una que es buena, que es la... hay una que tiene el nombre Alex Todd, que es buena para cómics. Es muy bonita y por ahí se puede encontrar. Así que esa la pueden usar para cómics. Y frecuentemente pone ofertas y descuentos o pone promociones y de repente algún fin de semana dice, ah, oye, este fin de semana están libres estas fuentes. Sí, sí. Y tienes que hacer una transacción como si la compraras, pero tu cargo es de $0 con 0 centavos. Sí, el único problema es que necesitan conseguirse un editor de fuentes para crear la ñ y los signos de interrogación y exclamación de apertura que no se usan en inglés. En algunos casos, ¿eh? Y aparte otra cosa, si compras fuentes en Blambot, no importa cuándo las hayas comprado o si cambiaste de computadora o lo que sea, como hay registros de que la compraste, si cambias de computadora o tienes que resetearla o lo que sea, puedes volver a descargar las fuentes que ya compraste. Excelente, Beto. Lo sé, porque hay al menos dos que yo me di cuenta hace poco, encontré los correos y dije, ¿será? Y sí, puede volver a descargar una que se llama Crime Fighter y otra que se llama Badaboom. Crime Fighter es buena para título. Ajá. Badaboom, de hecho, también es para títulos. Las dos son para títulos. Uh-huh. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Nos queda alguna pregunta por ahí o no? Y quedan varias. Yo creo que se van a quedar algunas pendientes otra vez. Nos alargamos mucho con algunas. Pero estuvo entretenida la conversación. Sí, suele pasar. Tío Coy, platícanos el podcast de esos artistas infames. Ah, porque cuando inició esta conversación en el Discord, yo puse que había artistas que eran famosos o más bien infames por su costumbre de hacer los dibujos sin importarles en dónde se iban a poner los textos. Tú mencionaste a Brian Michael Bendis, que en realidad no es correcto, porque Brian Michael Bendis es escritor. Él no decide cuánto espacio hay en el dibujo. Y de hecho, él como dibujaba sus... Yo entendí mal la pregunta. Pues... Ajá. Como él dibujaba sus propios cómics, de hecho él era muy consciente con los espacios que dejaba para los textos. Entonces ahí curiosamente, pese a que Bendis es de los escritores modernos, quizás el que sufre más de la verborrea que caracterizaba a los cómics de, sobre todo de los 70, pues, a pesar de eso, él es muy consciente de cómo funcionan las páginas y dónde van los espacios de los textos. Y los artistas más infames en ese aspecto, la generación Image. Tanto los fundadores como la generación de sus consentidos, llámense Jim Lee, Mark Silvestri, Joe Madureira, J. Scott Campbell, son quizás los ejemplos más claros de cómo no hacerlo. Rob Liefeld y todos sus protegidos en Awesome Extreme, como se llamara la compañía, tenían la costumbre de que como estaban haciendo pin-ups, de repente se atoraban tanto el pin-up que no había forma de que pusieras texto sin tapar algo. Es quizás los casos más famosos de artistas que no pensaban en que tu dibujo iba a haber textos. Si tú estás pensando en los pin-ups que vas a vender, pero recuerda que esto antes va a ser un cómic y tiene textos. Ellos jamás pensaban en ello. Jim Lee lo llegó a hacer una época, pero es de los que con los años creo que sí aprendió a dejar un poquito de espacio en algunas partes. O que los ponen las caras en el orden incorrecto de manera que los globos se tienen que cruzar a veces, por ejemplo, las colitas de los globos, para que se entienda quién habla primero y quién habla después. Sí. Pero son ejemplos muy, muy específicos, no se me ocurre algo así de memoria. Pero hay varios, puedes buscar varios ejemplos en internet de casos como ese. Y como dice Alberto, esos son ejemplos... Se usan principalmente porque son consideraciones que debiera tener el dibujante a la hora de crear su viñeta, que omiten completamente... Sí, porque él recibe los textos... Exacto. Recibe el guión, sabe lo que se supone que debe ir en la viñeta. Sabe lo que va a decir. Que él recibe los textos más que otra cosa para entender la intención, la forma en la que tienen que actuar los personajes. Pero como hay muchos artistas que ni les preocupa hacer actuar los personajes, se vuelve redundante. No le ponen atención a los diálogos porque les vale, es secundario para ellos. Y no entienden esto que mencionas. Es algo bien común de acomodan sus viñetas de forma que se vea bonita. Y no piensan en que no van a funcionar los diálogos de la forma en que deberían. Es un problema grave. Sí, mira, bien sencillo para que lo entienda el que en este momento esté diciendo ¿de qué están hablando estos dos idiotas? En una viñeta habla primero un personaje, el que sea. Después un segundo personaje o habla solamente un personaje. Entonces regularmente no quieres confundir a la gente poniendo varios personajes o dos personajes donde el primero que habla debiera estar a la izquierda. El segundo que habla debiera estar a la derecha, de manera que el globo vaya primero, el globo que del personaje que está a la izquierda y después el globo del personaje que está a la derecha. Y ahí queda, se entiende perfectamente que uno está hablando primero y el otro está hablando después. Cuando das vuelta a este orden, o pones primero más arriba al personaje que habla segundo, la gente se confunde, entonces no entiendes quién está hablando en algún momento, quién habla primero, quién dice qué cosa, o si alguna... algún diálogo requiere una reacción y la reacción simplemente no la dibujas, no se entiende tampoco de qué están hablando los personajes. Entonces, todos esos problemas se crean cuando no le pones atención al guión como dibujante. Ahora, actualmente hay muchísimos muy buenos dibujantes. Creo que no hay otra época donde haya una cantidad tan enorme de dibujantes talentosos haciendo cómics. Pero hay muchos ejemplos de casos donde está aparente... O sea, que de hecho no es simple, no es como que uno lo diga... lo estoy describiendo de una manera muy simple, pero no significa que sea simple de hacer. Hay muchos casos donde simplemente no se pone atención a eso que es una herramienta básica de diseño de la página. Y los ejemplos famosos son los de los creadores de Image. Mm-hmm. Porque era, ellos están pensando en que su arte se viera bonito y esa era la principal prioridad y no el que se pudiera leer. Que la otra es también, que otro trabajo que hace el rotulista es ayudar al flujo de la vista en la página. Un buen rotulista te va guiando en dónde te va a poner los textos para de qué forma vas a seguir el arte en la página. Y es algo que también mucha gente no hace de buena manera. Y de esto que mencionabas del acomodo y las conversaciones, un error bien común en cómics de los 90, y ahí no nada más la generación Image, bueno, es la generación Image, pero no nada más los que estaban en Image, era que, por ejemplo, en una viñeta hay una conversación que requería que hubiese respuestas. Entonces tienes 4 o 6 globos de texto y la viñeta era un close-up de las dos personas. Tienes dos caras. Si tienes dos caras llenando la viñeta, ¿en dónde diablos pones los 4 o 6 diálogos? Necesitas por lo menos un plano americano, por lo menos. Ajá, por lo menos. O dividir la viñeta en varias partes para que las respuestas vayan de otra forma. Entonces, es uno de los errores más comunes es ese, que tienes a dos personas en una viñeta y te requiere un intercambio de diálogos que no hay forma de que lo pongas sin tapar el arte. Esos son de los errores muy, muy comunes. Y si revisan sus cómics de superhéroes de los 90, lo van a encontrar en muchas partes. Sí. Y un plano americano es un plano que abarca más o menos desde las rodillas del personaje hasta encima de la cabeza, generalmente. Es algo más que un medium shot, que el medium shot es más o menos de la cintura hacia arriba, el americano son como 3/4 de la figura. Ajá, y es mixto, es menos, está más cerca que un, ¿cómo se llama? Establishing shot, se me olvidó. Que es el que te muestra el escenario. El establishing shot es la toma abierta que te muestra el lugar en donde sucede la acción. Exacto. La toma abierta y el personaje. El plano americano te muestra una acción donde generalmente está más de un personaje porque te cabe más gente a esa distancia. En fin. Pero también hay planos americanos donde hay solamente un personaje. Pero generalmente se usan para... Tiene esta técnica mixta de que te muestran el escenario y al personaje haciendo algo. En fin. Ok, Beto, creo que corresponde que hablemos de alguna cosa aparte de responder preguntas. ¿Tú crees? A estas alturas creo que sí. Ok, ¿quieres hablar de un cómic o hablamos de alguna otra cosa? No sé, ¿viste por fin Resurrections o no, Beto? No, ¿viste por fin Peacemaker? No, Beto, pero creo que Peacemaker se lo vamos a dejar al especial Patreon de marzo. Ok. Ok, lo que leí fue la serie de Defenders de Al Ewing, dibujada por Javier Rodríguez. Ah, es muy buena. Sí, me gustó bastante, Beto. La disfruté bastante. Igual me generó esta como sensación de estar... Es que no lo puedo explicar sin decir el final. Entonces, si digo el final, les echo a perder la historia. Pero... Tiene esta... creo que el dibujo de Javier Rodríguez hace que esta historia se eleve muchísimo por encima de su potencial. Porque tiene esta... Es una historia donde aparece un personaje que es el Masked Rider. Que tiene una máscara que es parte de... este personaje que representa al universo Marvel. ¿Cómo se llama? Infinity. Y que está tratando de evitar un problema que se desarrolla cuando un científico de AIM trata de viajar en el tiempo para deshacer algo que fue mal en su plan. Pero el tema es que él echa a perder el hechizo de este tipo y desarrolla una cadena de eventos mucho más compleja. Entonces, Doctor Strange, que tiende a usar su magia de una manera un tanto irresponsable... Decía reunir... Digamos impulsiva y no nos metamos en problemas. Irreflexiva, eso, irreflexiva. Decide juntar a los Defenders a través de un hechizo de un tarot donde todos los personajes que son necesarios para esta misión son invocados de una manera aleatoria, pero a la vez la magia se libera y básicamente Doctor Strange tiene que dejar que siga su curso porque tiene que confiar en que va a llevar a un resultado positivo, lo que es bastante... Es obviamente un invento de Al Ewing, es una forma de forzar la narrativa a que vaya en una dirección definida sin que los personajes que pueden hacer algo al respecto intervengan. Quedar de una manera constreñido con la forma en la que corre el río de esta historia. Y el río de esta historia va hacia arriba, no como van los ríos generalmente, en una regresión hacia cada conformación anterior del universo Marvel. Hace un montón de episodios atrás hablamos con Beto de los Ultimates de Al Ewing, donde los Ultimates se proponen transformar, se dan cuenta que Galactus tenía una transformación que estaba ocurriendo dentro de su nave que fue que quedó inconclusa, y ellos deciden acelerar esa transformación y transforman a Galactus en Lifebringer. Transforman a Galactus el consumidor de mundos en Galactus el creador de nuevas especies. Entonces alteran el balance del universo. Y eso ocurre después de Secret Wars de Jonathan Hickman. Porque el universo Marvel deja de ser la séptima encarnación del universo y pasa a ser la octava. En esta historia hacemos el viaje hacia atrás. Pasamos de la octava encarnación del universo Marvel a la sexta encarnación del universo Marvel. Que es el universo antes de la creación de Galactus, donde encuentran a uno de los integrantes de este grupo. ¿Spoilers o no spoilers, Beto? ¿Lo digo o no lo digo? Y no lo sé. Es un cómic relativamente reciente, entonces no creo que sea buena idea que lo digas. Ok. En esta sexta encarnación encuentran un personaje que no ha tenido, hasta donde yo sé, mucha relevancia, pero es muy entretenido que aparezca en este cómic. Y luego, en el desarrollo de la historia, van yendo hacia atrás. Entonces se vuelve muy abstracto y conceptual el cómic y queda en una especie de loop, de repetición de la historia. Es bien conceptual, voy a repetir el adjetivo, pero el arte de Javier Rodríguez hace que la historia funcione súper bien. Tiene esta forma de ir alternando su estilo hacia... Bueno, desde el Javier Rodríguez que conocemos hacia representaciones respetuosas de artistas famosos de Marvel como Steve Ditko y Jack Kirby, hacia meramente conceptos, que hacia lo que lo lleva Al Ewing. La idea de que cada universo anterior fue adquiriendo pequeños elementos que lo transformaron en un universo mucho más complejo cuando evolucionó hacia la siguiente versión. Esto ha sido un poco destruido por la ciencia, porque la idea de... Básicamente esta idea del universo Marvel viene como del concepto del universo yo-yo, que parte en el Big Bang, se expande, llega un momento en que se termina de expandirse, se contrae y vuelve a transformarse en este huevo donde está comprimida toda la materia del universo, explota, vuelve a nacer el universo y así nos vamos indefinidamente. Es el ciclo Big Bang, Big Crunch, Big Bang. Claro, que es un concepto antiguo porque fue destruido por el concepto moderno de hace, no sé, 10 años, que habla de una aceleración infinita que lleva a una al frío perpetuo y la destrucción de toda la existencia. Pero bueno, dentro del universo Marvel ese es el concepto que utiliza Al Ewing, el Big Bang, Big Crunch, Big Bang. Y cada nuevo universo incorpora elementos de complejidad adicional. Así que este cómic es bastante entretenido y muy muy bien ilustrado. Sí, el arte, como bien mencionas, tiene de repente sus homenajes al pasado, pero aparte tiene esa cualidad que yo creo que el ejemplo más claro de este tipo de dibujantes es lo que hace Mike Allred, ¿no? Que es un trazo limpio que no busca ser realista, pero tiene un trabajo de diseño y una limpieza narrativa que lo hace muy muy atractivo. Y una brillante paleta de color que se convierte en el complemento perfecto, sobre todo por de repente las cuestiones psicodélicas que la misma historia ofrece, además de la presencia de estas cartas del tarot que le dan una dimensión extra a la forma en la que te has presentado la historia. Sí, magia, ciencia, ciencia, magia, concepto. Interesante. Es un reduccionismo interesante la forma en la que abarca la historia. El trabajo artístico corre por cargo de Javier Rodríguez y Álvaro López. No especifican quién hace el color, así que imagino que lo hacen entre los dos. Muy probablemente. Ok, Beto. ¿Qué te gustaría comentar a ti brevemente? Ah, por cierto, les recomiendo absolutamente esta serie de los Defenders. Sí, que aparte es corta, son 5 números nada más y es de aquí. La pueden leer de una forma bastante rápida y es muy, muy recomendable. Pues considerando en cuenta el tiempo, no sé si valga la pena que le dé algo más. Porque yo sí tenía un par de cómics que comentar, pero ninguno es corto. Ok, creo que sí. Por tiempo ya no nos queda espacio para comentar muchas más cosas. Sobre todo porque te toca editarlo a ti, Beto. Además. Sí. Una razón más para no alargarlo más. Muy bien. Bueno, por lo menos comentamos un cómic para que no fuese solamente sesión de respuestas y preguntas, Beto. Creo que el Manhattan hizo que me explayara en exceso. Un poco, un poco. Suele pasar con el alcohol. Sí, así es. Me siento un poco mareado, pero en fin. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. Alberto, ¿lo encuentran como? Albion2112. También recuerden que tenemos nuestro Patreon, www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales. El último se lo dedicamos a Shazam y lo liberamos hoy, lunes 28 de febrero. Anteriormente habíamos dedicado uno a Captain Marvel, que era el especial de enero, pero también lo liberamos en febrero. Y de lo que hablaba con Beto es que al parecer, ya que no hemos recibido sugerencias, le vamos a dedicar el especial de marzo a Peacemaker. Beto inició un Patreon propio que es Guía Ficcionauta. Pueden acceder a él a través de www.patreon.com/guiaficcionauta, ficcionauta con X, no con doble C, donde Beto publica semanalmente extensísimos trabajos de articulado de materias relacionadas con los cómics. Beto, ¿a qué le dedicaste tu último artículo? El último largo es algo que me han preguntado siempre, que por qué no volví a compartir los artículos que escribí para Planetary hace 20 años. Y el día que los busqué me di cuenta de que los artículos, aparte de que ya me da un poquito de pena cómo están redactados, son muy básicos, casi no tienen información. Entonces el artículo largo más reciente es lo que sería una versión larga y extendida del artículo que apareció con el primer número Planetary, que para fines prácticos lo puse con el título de los héroes pulp a los superhéroes. Un poquito viendo la dicotomía entre los personajes, cómo fueron usados en esta historia, y con alguna guía de referencias de los personajes usados en aquel número de Planetary como molde para los protagonistas de la historia. Ok, Beto. Aparte eso, y para los del segundo nivel, que es el más elevado, el día de hoy compartí por ahí un PDF y un CBZ con la historia de 8 páginas que escribí para Heavy Metal 275. Perdón. Ok, esa es la del templo. Ajá, de Coyolxauhqui, la diosa de la luna. Bueno, aparte de esto, Beto también colabora en otros podcasts. Está apareciendo regularmente en el podcast Amigo de la Ciencia de la Ficción, de Héctor McCoy, que hoy nos mandó una pregunta. ¿Y también en qué otros espacios estás apareciendo, Beto? En el podcast de Comicase, de aparición irregular y cuando todo el mundo tenga tiempo para juntarnos a platicar. Ok. También aparecí ahí hace un montón de tiempo, así que por ahí pueden buscar ese episodio. Hace como 2 años creo que grabé en Comicase. Poco después de que viniste a la mole, así es de que sí de tener por lo menos 1.5 años. Ajá. Muy bien. ¿Algo más que agregar, Beto? No, creo que eso es todo. Recordarles que más allá de quienes nos apoyan en Patreon, nos ayuda mucho que nos ayuden a difundir la existencia de este podcast. Si tienen amigos, conocidos, familiares, compañeros de trabajo que crean que les pueden interesar estos temas, nos ayuda mucho que les compartan los enlaces cada vez que compartimos un nuevo episodio. Así es. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima.